así van a terminar su set, que empezó con una vela, ese hip hop argento que hizo en el disco anterior de Intoxicados. Me encanta el violero de esta banda, ¿eh? Este chiquilín toca muy bien. Está a full la banda haciendo este funk que también le sale. Pepsi Music en vivo. Obra. Sí, fui. Voy a hacer mi casa. Cuando llegué, y era haciendo fui. Voy a hacer mi casa. Cuando llegué, y era que encontré. Sí, me fui. Voy a hacer mi casa. Cuando llegué, y era lo que encontré. ¡Qué basura! Fui. Cuando llegué, pero lo que encontré. Artela, no tengo gas, no tengo luz. Nera, no tengo gas, no tengo luz. Necesito verte, necesito verte, necesito verte. Necesito verte. Necesito verte. que si necesito verte, que si necesito verte. Necesito verte. Vos seguís marcando, ven. Fabio, Fabio, vení para adelante, vení. Vos, Diana, Diana, Diana, vos, vos, vení. Intoxicados, cómo suena esta banda, el punk que hace, la guerra que le ponen, la verdad que...